Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo MX. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML. WordPress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Calimfo. Por Vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos. Estamos ya arrancando esta edición de Noticias de Abajo del día lunes 16 de mayo del 2016. Les damos la bienvenida a este su espacio informativo. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos preparados bastante información. Pues como siempre, sumamente relevante. No podríamos decir que este lunes es el más... el que hay noticias más importantes, ¿no? O que este es el día de la semana. Sin embargo, bueno, pues como estos últimos meses, los fines de semana se ponen bastante movidos y bueno, pues hubo varias actividades, y bueno, pues vamos a tener información. Así que vamos a ver qué les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Ya estamos iniciando y tenemos la siguiente información para el día de hoy, 16 de mayo. Tenemos nuestra columna mañanera, que es el aniversario de ese pues tan importante que fue el 1MX, 15M. Sí, bueno, pues hoy se cumplen 5 años de este movimiento que irrumpió en la vida de la sociedad del Estado español, que vivían allá en el Estado español, porque no les gustan que les digamos a todos españoles, pero bueno, allá en España, el 15 de mayo, ya se me está acabando la voz, y bueno, pues se cumplen 5 años, algo, pues... sin duda que trae varias cosas a colación. Por un lado, que en Francia está resurgiendo este mismo movimiento y ahora con mayor fuerza, que vamos a escuchar un poquito de información en torno a ello. Y también vamos a escuchar un poco los audios acerca del plantón paro indefinido y las movilizaciones que ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, los maestros mexicanos, que bueno, pues también están en una larga y dura jornada de protestas por sus derechos. Bueno, tenemos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras, la Nuit de Bomb sigue imparable en Francia con movilizaciones y el presidente Hollande decide prohibir las luchas espontáneas. Tenemos esta nota, es un audio que vamos a escuchar en unos momentos. Tenemos de Honduras, la COPIN sigue exigiendo, tenemos derecho a la verdad, jornada de movilizaciones, estas ocurrieron la semana pasada, y pues también algunas denuncias de que han seguido recibiendo amenazas y agresiones los compañeros del COPIN. También tenemos que el viernes pasado hubo una conferencia de prensa que dio Gustavo Castro y Berta Zúñiga, la hija de Berta Cáceres, acá en México, para exigir una comisión de expertos independientes para el caso de Berta Cáceres y la represión contra este movimiento hondureño. Tenemos también otra nota, esta de Hijos de la Tierra, crisis impuesta por los de arriba en Brasil. Tenemos este audio que vamos a escuchar. Y tenemos una nota desde Palestina, de Contagio Radio, que es: la cámara es mi arma más fuerte, y es de una periodista palestina de apenas 10 años, que se dedica a fotografiar toda la violencia que ocurre allá en su país. Tenemos también en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues sí, en el Ombligo del Monstruo tenemos información de varias partes de México. En Veracruz asesinan a periodista Manuel Torres, suman ya 18 reporteros asesinados en ese estado de la República Mexicana. Y también, esta información nos la comparte Caos en la Red. También en Chiapas, la escalada de violencia contra comunidades adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Vamos a estar escuchando esta información. Y también, por parte del Centro de Medios Libres nos informa este hecho que, bueno, pues ya lo hemos estado dando información. De hecho, fue portada del noticiero la semana pasada, la muerte de un compañero internacionalista, el compañero Andy, que, bueno, pues militó en varias luchas anticapitalistas en México particularmente, pero también en otros lados. Y bueno, pues fue ya su velorio y les traemos información al respecto. También, una de las notas centrales, esperamos poder hacer un contacto más al rato, es acerca de lo que está pasando en Oaxaca, allá en Juchitán, en esta zona del Istmo, donde la policía del mal gobierno balació a compañeros del movimiento de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón y a los policías comunitarios también de esta asamblea. Y bueno, pues la situación se ha puesto sumamente tensa y les vamos a traer un audio también que comparte, bueno, pues Noticias de Abajo. Y también el fin de semana pasado se llevó a cabo en el Chantiolín, en la ciudad Monstruo, el foro Resistencias contra el Despojo, y bueno, pues participaron varias organizaciones sociales, movimientos, barrios y pueblos. Y bueno, pues les vamos a también pasar un poquito de información y un audio de esta actividad. Y bueno, tenemos en la columna caminera un informe de lo que ocurrió en el Congreso Nacional Indígena. Bueno, vamos también a, estamos esperando un poquito de información. Y tenemos, el enlace allá en Álvaro, que esperamos también contar con ellos. Este informe, y pues esta sería nuestra columna caminera. Bueno, pues así es como damos la bienvenida a este noticiero. Y vámonos con música. Les recordamos que estamos en vivo aquí en el Laboratorio Popular de Medios Libres y también a través de tejemedios.espora.org. Y bueno, pues mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, a todas las radios que también nos están retransmitiendo, a La Que Huelga Radio, a Radio Zapote, y bueno, a todas las radios que nos escuchan. Sí, bueno, a todas las radios comunitarias, también los compañeros de Radio Plantón que nos estuvieron también ayudando este fin de semana en las retransmisiones de las actividades aquí en el Chantiolín. Y bueno, pues vamos a con un corte musical y regresamos a las noticias, ¿no? A esto del aniversario del 15M, el movimiento de los indignados, recordará usted a lo mejor un poquito de esa frase. Vamos a escuchar una de las canciones que, bueno, pues se hicieron, pues no solamente famosas, ¿no? Sino que se ganaron un lugar en el corazón del movimiento de los indignados allá en la Iberia, en el mundo ibérico, ¿no? Porque no les gusta que le digamos españoles a todos, con los vascos, a los de Cataluña, a los de Málaga. Pues, ¿qué pasó, no? Es como si a uno de Monterrey le dices chilango, pues se va a sacar de onda, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí a Noticias de Abajo. Como reconocimiento y apoyo al hermoso movimiento 15 de mayo. Va esta canción nacida al calor de sus banderas. Hay que ganar la calle. Luz de futuro, 15 de mayo, vuelan palomas por mi ciudad. Son mensajeras de buenas nuevas, voces que buscan la libertad. Codo con codo con sus amigos, bien indignado camina Juan. Si un hombre quiere vivir en paz, ahí en mi tierra ya no hay lugar. Ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Si yo reclamo por un trabajo, por un contrato, por un jornal, el señor ministro está reunido, vuelva mañana, ya se verá. Se me ocurre pedir justicia, y si reclamo por la verdad, un juez me prende por revoltoso y venga palos al pobre Juan. Ay, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Denuncio a los del gobierno por sus chanchullos, su bien pasar. Me mandan presto su policía y venga palos al pobre Juan. Yo solo sé que la democracia está muy grave en un hospital. Los que dirigen la han enfermado y solo el pueblo la curará. Ay, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Si permitimos que los gobiernos sigan sirviendo al poder real, de los banqueros, los usureros, nuestro futuro se apagará. Yo soy Juan Pueblo, venga conmigo, en la plaza hay gente que quiere hablar. Son voces nuevas, nuevas ideas, nuevas banderas de dignidad. Ay, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Hay que ganar la calle. Resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero. Y pues sí, como les comentábamos, se está celebrando un aniversario más de lo de este movimiento, el de los indignados, o el, como le han llamado también, el 15M, allá en Europa. Y bueno, pues el día de ayer, pues por supuesto hubo actividad. Está raro, ¿no? Porque bueno, es España, hablan español, de hecho, de ahí el nombre, ¿no? Del lenguaje. Pero hicieron su actividad con un hashtag en inglés, se llama World Debut, o el mundo en pie, ¿no? Como ustedes han visto o escuchado, en Francia está ahorita el movimiento muy fuerte, la Nuit de Bombe, y es de noche en pie. Entonces, pues como un poco el reflejo, ¿no? Y les digo, la hermandad que están teniendo estos movimientos. Y bueno, en un artículo de Causa en la Red que firma Indignación Globalizada, bajo el lema unitario de They have millions, we are billions, ellos tienen millones, nosotros somos miles de millones, hoy se ocupan las plazas y se recupera vitalmente el espacio público del cual quiere expulsarnos permanentemente. Y ya, basta de palabras, ahora las acciones, en este quinto aniversario de nuestro renacer, nos vemos en las plazas, dice uno de los pues comunicados que el día de ayer se estuvieron leyendo allá en la Puerta del Sol, en España, bueno, sí, en el mundo ibérico, se transmitió por Periscope, pues fue una de las trend topics del día de ayer, el 15M y el World Debut, y bueno, pues bastante, bastante movido. Para aquellos que no conozcan el 15M, pues qué onda, se lo están perdiendo, ¿no?, de la vida, porque la verdad ha sido como los Occupy, o como las acampadas en México, o sea, espacios no solamente de movilización política, sino de nuevas formas de movilización política, así como el 68 francés, o su importancia que tuvo literaria, estética, etcétera, etcétera, pues el 15M lo tuvo para Europa, y por eso, aunque hoy la rebelión en Francia está más radical, pues siguen reivindicando el 15M por toda la importancia que tuvo. Miren, por ejemplo, las plataformas que tuvieron, 15M Archive, 15M Textos, 15M Música, 15M TV, 15M Pedia, ocuparon todas las redes para comunicarse, Abbas, Bambuser, Chain, Facebook, Flickr, Gmail, grupos de Google, Identica, iVox, Livestream, Mumble, Óigame, RSS, SoundCloud, Twipic, Twitter, Ustream, Vimeo, YouTube. Se concentraron de los pueblos de Andalucía, de Aragón, de Canarias, de Cantabria, de Castilla, de La Mancha, ahí donde dicen que Don Quijote, de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de Navarra, de Valencia, de Galicia, de Extremadura, de La Rioja, de Murcia, de Asturias, entre muchos otros lugares. Y bueno, pues los temas que tocaron: agua, anticapitalismo, antifascismo, antimilitarismo, antirrepresión, apoyo mutuo, autogestión, ciencia, comunicación, consumo, corrupción, cultura, democracia, desobediencia civil, etcétera, etcétera. Bueno, han llegado unas cosas hermosas del 15M, por ejemplo, hace poco en una feria de libro anarquista aquí en México, un manual de autogestión total, así de haz tu ropa, haz tu bombas, tu comidas, haz todo, todo, todo, y son parte de esas experiencias que tuvo el 15M. No que las inventaron, sino pues innovaron en publicarlas. Por ejemplo, el gobierno les quitó el internet, sacaron unos globos aerostáticos con internet para darle internet gratis a toda la plaza. Una y otra vez un movimiento pacífico le hizo parir chayotes al gobierno. Tienen una página de música, los invitamos a que conozcan las páginas del 15M, que siguen bastante, bastante activas. Y más al ratito vamos a escuchar un audio de una compañera que estuvo en Francia y compara estos dos movimientos y por qué la importancia que tiene de reivindicarlos, y bueno, pues conocer un poquito sus actividades. Y bueno, pues felicidades para los compañeros del 15M. Para aquellos que quieran conocer más información, pueden encontrar la página democraciarealya.es. Ahí encontrarán toda la información. Y bueno, esta canción que escuchamos hace un momento es de hecho de su página 15M, 15Mpedia. Y bueno, tienen tres discos, hay uno de hip hop, etcétera. Y bueno, pues bastante, bastante bueno. Mandamos saludos a los carnalitos que nos han visitado acá en México del 15M, a los de Casa Maravillas, a todos los del Hack Meeting, del Hack Lab, pues gente hermosa que sueña con un mundo nuevo y que nos ha enseñado que Europa, bueno, pues también esa vieja Europa podrida es la del capitalismo y no la de la banda que está construyendo mundos nuevos. Así que bueno, vamos ahora con otro tema, y felicidades para los festejados. Y bueno, pues regresando a otro tema, el día de ayer fue 15 de mayo y en México es el Día de los Maestros. Así que vamos a escuchar un tema musical y regresamos con el audio de la movilización del día de ayer y con un poco de la reseña. Así que esta es una rola buenísima, es un carnal que pues se la pasa acá en las fondas de la ciudad monstruo echándose sus rolas. Y le hizo un 15 de mayo del 2014, hace dos años, una canción a los Mayros, ya sabe, pues caminando ahí entre la marcha, se le ocurrió y pues mire la creatividad. Así que vamos a escucharlo y regresamos. 15 de mayo, día del maestro, diferentes entidades vinieron a marchar. Hoy 15 de mayo, hoy día del maestro, hoy 15 de mayo vinieron a marchar. Por ahí andan diciendo que Peña Nieto gana, que según él gana menos que un maestro. Por ahí andan diciendo que el canijo Peña Nieto, que él gana menos que un maestro. ¡Mentiroso, cabrón! Cuando estaba por televisión, dicen que nos invadieron los franceses al por mayor, que en 1995 cayó el señor, 1995 Peña se equivocó, es que no sabe cómo se invadieron, cuando se invadieron, no estudia como Pinochet. Ahora con García Márquez igual le pasó, compadre. Y ayer también puras babosadas dijo por la tele, compadre. Mandaron a los granaderos a llevar maestros. Mandaron a los granaderos del Distrito Federal. Mandaron a los granaderos a detener a los maestros. Mandaron a los granaderos al que no les quieren pegar. La señora de la NAFRE la quieren levantar, la señora de la NAFRE se la volvieron a llevar. Canijos granaderos, una lana se van a ganar. Canijos granaderos, billetes se van a llevar. Ahí le van 200 baros, comandante. Ahí le va otra feria. Otro potro, hablando al potro. A la base. Llevo dos motocicletas, una señora que vendía sopes y una que vendía cacahuate. Mandaron a los granaderos a golpear maestros. Mandaron a los granaderos, todos llenos de hierro. Mandaron a los granaderos del Distrito Federal. Mandaron a los granaderos, nos quieren pegar. Aquí en Bucareli se encuentran los maestros. Aquí en Bucareli vinieron a marchar. Aquí en Bucareli se encuentran los maestros. Aquí en Bucareli, aquí los vas a llevar. Mandaron a los granaderos a seguir a los maestros. Mandaron a los granaderos, todos llenos de fierros. Mandaron a los granaderos del Distrito Federal. Todos los maestros aquí reunidos están. Aquí reunidos están. Bueno, pues escuchamos esta bonita canción ahí dedicada para todos los maestros combativos y en pie de lucha. Y bueno, pues el día de ayer cientos de miles ratificamos, porque ayer alguien en el Facebook decía cientos de miles, jajaja. Bueno, cientos de miles, obvio, no en el DF todos. En Chiapas, más de 60,000 maestros salieron a las calles, se instalaron en plantón, en Tuxtla Gutiérrez y en varias cabeceras municipales. En Oaxaca, la sección 22, más de 70,000 maestros salieron a las calles, están en plantón, ahí en el hermoso Zócalo de Oaxaca y en varias otras regiones como Juchitán. Y así, en Michoacán, en Veracruz, en Durango, en Baja California, en Chiapas, ahí sí no sabemos, yo creo que unos 70,000 maestros, 80,000 maestros, acompañados de padres de familia, de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, están en plantón en Tuxtla Gutiérrez, y por eso decimos cientos de miles de maestros salieron ayer a marchar en México. Y a pesar, ayer decía un maestro, ¿no? Este día era para que pues estuvieran festejando, echándose su chelita, diciendo, pues como diciendo chido por la chamba, pues es nuestro día, ¿no? Como el día de la secretaria, el día de la mamá. Pero bueno, pues cientos de miles, imagínense, muchísimos tuvieron más la necesidad de salir a la calle y decir a este comandante Nuño, al nefasto de la SEP, pues que estaban en contra de su reforma educativa, que con todo y sus amenazas, la verdad, valientes las maestras y maestros que el día de ayer marcharon, porque toda la semana el gobierno mexicano y sus medios de comunicación han estado amenazando a los maestros, diciéndoles, y el que vaya a la marcha, y aquel que se vaya a paro, y aquel que le entre a la huelga, expulsado, no le pagan, lo van a correr, la ley, el peso de la ley. A un profesor de Oaxaca lo intentaron encarcelar, las cuentas bancarias de la sección 7 de Chiapas fueron congeladas el día de ayer. Diario hay una agresión directa en contra del movimiento magisterial y a pesar de ello no se rinden, y a pesar de ello siguen saliendo a las calles, y a pesar de ello, a pesar de los pesares, siguen organizándose. Pues ha de ser porque esta reforma sí está nefastamente mal para los maestros trabajadores. Así que desde aquí invitamos a toda la gente a apoyar, a estar atentos, a escuchar a los maestros, a escucharlos. Nosotros ahora, como Noticias de Abajo, subimos una nota el día de ayer con la reseña de la marcha, los audios, pero también las fotos, muchas fotos, rara vez subimos tantas fotos, pero queríamos que vieran las mantas. Una manta se hace, fue uno de los primeros medios de comunicación, de los primeros medios libres que tuvo el movimiento social. Y era la forma para decirle a los mirones, aquí estamos y por eso estamos aquí, esto es lo que pedimos, esto es lo que queremos, esto es lo que sentimos. Y queríamos a todos nuestros lectores de la página, pues que sintieran, que compartieran estas palabras que los maestros nos vinieron ayer a compartir con sus mantas en la ciudad monstruo. Mantas muy hermosas, unas estéticamente hechas, otras a la brava, ¿no? A la ruda ahí de fuera Peña Nieto, ¿no? Así como con lo que se pudo. Pero todas ellas hablan de esa fuerza, de esa necesidad que tiene el magisterio. Y bueno, pues como sabemos que muchos ayer les agarró el domingazo, la contingencia, la lluvia, el tráfico, etcétera, y no fueron a la marcha, bueno, pues ahí está las mantas para que se echen un pupilazo. Y bueno, pues los maestros se instalaron en plantón representativo en las afueras de la Secretaría de Gobernación. Representativo significa que no están todos, le decimos al compa este que escribió de cientos de miles, jajaja. Bueno, significa que son representantes los que están plantados ahí y están esperando que lo reciban, porque imagínense, vinieron cientos de miles de maestros en su día. Mancera salió a juntarse con unos charros, quién sabe dónde, escondidos allá en algún lugar del DF. Peña Nieto se juntó con otros maestros y el Nuño también. Puros maestros que ni parecían maestros, todos parecían guaruras, trajeados de negro, así separados, viéndose con caras así todas chatas. Y escuchando las tonterías del Peña Nieto, ¿no? Hablando de educación. Y del otro lado, cientos de miles, otra vez insistimos, al menos unos 10,000 maestros en el DF a las puertas de la Secretaría de Gobernación. Nadie lo recibió. Tocaron. Obviamente sabían que estaban ahí porque había miles y miles de policías, cientos de miles. Yo creo que ahí no va a decir jajaja el tipo cientos de miles de policías rodeando la movilización. Y no lo recibieron, que no había nadie, que en domingo no atienden, que no les alcanza para poner alguien ahí en la puerta que reciba documentos y que etcétera, etcétera. Así tratan a los maestros en este país, con el mismo desprecio que tratan a los normalistas de Ayotzinapa, a los campesinos de Xochicuautla, a los colonios de Los Pedregales, con la misma indiferencia, con la misma culerez, perdón por la palabra. Y bueno, pues vamos a escuchar la declaración del plantón representativo que el día de ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo en la ciudad monstruo. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen los audios. También estuvieron compañeros de la Asamblea General Politécnica que el día de hoy van a tener una marcha a las 4 de la tarde. Están todos invitados de la Estela de Luz, de este fraude millonario que está aquí en Reforma, hacia Los Pinos, así que hay que acompañar a los estudiantes del Poli, que muchas escuelas siguen en paro, así que hay que apoyarlas. Y también participaron compañeros del plantón de padres de familia. Ellos el día martes tienen una conferencia de prensa a las 11 de la mañana ahí en el plantón de la PGR, y también estuvieron los compañeros de Atenco. Así que bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Y maestros, estamos con ustedes, cáiganle, apóyenlos, están ya fuera de Gover, y si no, búsquenos en la capital de su país. Y bueno, pues maestros, más que felicidades, estamos con ustedes a resistir. Y bueno, pues hay que echar abajo este maldito gobierno que tanto, tanto, tanto daño nos está haciendo. Así que vamos a escuchar el audio. Hoy, casi 150,000 trabajadores y pueblo en general se están instalando un plantón en Chiapas. Y para aquellos, sobre todo para este nefasto gobierno que pensó que encarcelar a maestros oaxaqueños, que asesinar a maestros oaxaqueños, terminaba con la resistencia de la gente, hoy hay que decirles que efectivamente más de 100,000 trabajadores y padres de familia marcharon en Oaxaca y se están instalando en Oaxaca. También decirles que lo mismo están haciendo en Guerrero, que lo mismo están haciendo en Michoacán, que lo mismo están haciendo en Durango, en Zacatecas. Bueno, creo que vamos a tener que recuperar lo que nos robaron los gringos para dar a conocer en dónde más se están instalando plantones. Por eso, compañeros, que no nos quede duda que nuestros aliados indispensables son los padres de familia. Pero como dijo Pepe Toño, yo ya hablé, no es cierto, no lo dijo Pepe Toño, yo ya hablé, nada más me va a tocar instalar este plantón. Compañeros y compañeras, siendo la 1:00 p.m. con 5 minutos en el horario de la resistencia, instalamos formalmente el plantón representativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de todas las organizaciones que nos acompañan y luchan por sus demandas. La instalamos formalmente, y que de aquí en adelante nos vamos a levantar cuando encontremos la oportunidad de una mesa para resolver el asunto de las reformas. Por eso, compañeros, una vez instalado, no son las dos, porque nosotros somos resistencia, compañeros. Y el horario no es nuestro. Así que pido formalmente a mis compañeros de Chiapas que vayan avanzando para ir agarrando su carpa, su espacio, para ir estar donde nos toca. Después lo harán los demás contingentes, pero pedimos, compañeros chiapanecos, con disciplina podamos avanzar hacia el lugar que nos toca. Compañeros, compañeras, vuelvo a repetir, porque además es un símbolo de lucha, de resistencia. Nuestro mapa tiene a maestros que han dado la vida por un mejor país. Arturo Camis García, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, Misael Núñez Acosta y todos los maestros que han caído a lo largo y ancho de este país por mejores condiciones de vida y de transformación de esta sociedad. Recordemos entonces ese grito que ha sido el grito de nuestro comandante del mundo y de la eterna sonrisa, nuestro comandante Ernesto Che Guevara. ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! ¡Gracias! Compañeros, les solicitamos avancen un poco porque todavía... Peña Nieto se compra un avión de 7,000. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora vamos con la columna de Rompiendo Fronteras. Así que vamos a escuchar el cintillo. Las agencias... Un momentito que se nos coló también acá la rola magisterial, pero ya estamos listos. ML Noticias de Abajo. Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya vamos a iniciar nuestra columna, no, nuestra sección de Rompiendo Fronteras con las noticias internacionales. Y como hace rato mencionábamos, allá en Europa se está gestando esta Nuit de Boat, la noche en pie. Y bueno, pues el aniversario del 15 de mayo, 15M. Y bueno, pues a razón de esto, pues hay un análisis que hace un colectivo que se llama el Colectivo Burbuja, y pues es un debate y análisis en un programa que se llama Debate Directo. Y bueno, pues en esta emisión de este colectivo, Aníbal Garzón y Didi Paredes y nuestra compañera Josefina Martínez debaten sobre esta Nuit de Boat. Pues estas expresiones de descontento que han surgido en Francia desde hace pues ya poco más de un mes, casi desde abril final, bueno, desde ya tiene como un mes de que está este movimiento allá en Francia, y pues tiene mucho auge, está cobrando mucho auge esta huelga general que están convocando, y pues esta toma también de las plazas allá en Francia, donde pues se dan cita todas las noches para realizar pues mítines, actividades culturales, actividades de muchos tipos. Y bueno, pues vamos a escuchar este debate directo que nos comparte en este colectivo Burbuja. A ti, a la audiencia y a todo el equipo. Muchísimas gracias a ti también por estar hoy aquí, Aníbal, desde Caos en la Red. Bueno, pues comenzamos con el análisis de la Nuit de Boot, lo que ha pasado en varias ciudades de Francia y que ha contado con el apoyo, además, ya sabéis, de muchos ciudadanos en varios países europeos. Sabéis que ha sido desalojada la Plaza de la República, donde se reunían, y que la prefectura de policía francesa pues ha prohibido, atentos, las actividades relacionadas o generadas por la Nuit de Boot y las manifestaciones espontáneas desde la Plaza de la República. Esto de prohibir la espontaneidad es ya llegar a niveles orwellianos, ¿no, Josefina? ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué has podido ver esta semana que has pasado allí? ¿Qué has podido aprender también? Bueno, la verdad que fue impresionante la experiencia. Estuve ahí para el jueves 28 de abril, que fue la octava jornada nacional de lucha, de manifestaciones contra la ley laboral que quiere imponer el gobierno de Hollande, y la cuarta jornada de huelga general convocada por los sindicatos a nivel nacional, junto con las organizaciones estudiantiles y con la asamblea del Nuit de Boot de las diferentes ciudades. Y bueno, fue una jornada muy importante que empezó desde temprano con el bloqueo de los puertos, por ejemplo el puerto de Le Havre, que es el segundo puerto más importante de Francia, bloqueado por los trabajadores y por los jóvenes del Nuit de Boot de esa región, y el puerto fluvial del norte de París, también bloqueado por los jóvenes y los trabajadores de la región parisina. O sea que empezó fuerte la jornada de huelga y también fuerte la respuesta el mensaje que quiso enviar el gobierno, porque alrededor de las 8:30, 9 de la mañana nos llegaban los mensajes de que un grupo de estudiantes de la Universidad de París 8, que son de la región de Saint-Denis, de la banlieue francesa, había sido rodeado por la policía y fueron detenidos 100 estudiantes, ¿no? Los cargaron adentro de dos buses y se los llevaron directamente a la comisaría. Y todo esto, como les decía, era cuando recién comenzaba la jornada por la mañana. Después, a las 2 de la tarde, salían las movilizaciones principales, se calcula que alrededor de 500.000 personas se movilizaron en decenas de ciudades de todo el país. Y bueno, y nuevamente por la tarde volvimos a ver una fortísima represión del gobierno en Rennes, en una región de París donde es muy fuerte la movilización. Un joven perdió un ojo por las balas, las pelotas de goma, algo que aquí conocimos de cerca, ¿no? Con el caso de algunas compañeras en Cataluña. Y bueno, una represión muy fuerte del gobierno, con gases lacrimógenos, con golpes, etcétera, para tratar de frenar este movimiento, pero que bueno, está lejos de haberse frenado, que sigue movilizado y que esa misma noche convocó a una asamblea que yo creo que tal vez fue lo más importante de toda la jornada, una asamblea del Nuit Debout en la Plaza de la República, donde pude participar, pude estar presente con, yo calculo, entre 2.500, 3.000 personas, y donde participaron la coordinadora de estudiantes universitarios, que tiene representantes de todas las universidades en lucha, la coordinadora de estudiantes secundarios y sectores de trabajadores en lucha, como los trabajadores del correo, como los ferroviarios, e incluso el propio dirigente sindical de la CGT francesa, que es una de las principales centrales sindicales, tuvo que ir a la Plaza de la República y hablar en la asamblea y dar explicaciones de ante el reclamo que era generalizado en esa asamblea de que llamara a una huelga general prorrogable, ¿no? Lo que aquí sería una huelga general que durara varios días hasta derrotar la ley. Sí, o sea, que es algo realmente, ¿no?, impresionante. Una huelga general indefinida, ¿no? Que es como se debe hacer una huelga general, porque si no... pero cuéntanos, porque yo he estado leyendo estos días sobre todo esto, sobre lo que se habla de la convergencia de luchas. ¿Cuál es la esencia de la Nuit Debout? Insisto, se habla de la convergencia de luchas. He leído algunos autores que dicen que no hay tanto reivindicaciones específicas, que más bien se trata de una reivindicación general. ¿Cuál sería esta reivindicación general que hace la Nuit Debout? Bueno, esto que apuntas es muy interesante porque, por ejemplo, esa misma noche en un periódico francés, un diario ultraliberal que se llama La Opinión, publicó un artículo diciendo que en la Nuit Debout lo que estaba surgiendo era una pesadilla para Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que en esa plaza se hablaba no solo de la ley laboral, sino que se hablaba de nacionalizar empresas públicas, de reducir la jornada laboral y que incluso se hablaba contra el capitalismo, ¿no? Algo que les daba pánico a estos señores liberales de este periódico. Entonces, realmente lo que está sucediendo en esa plaza, en esa convergencia de las luchas, en esas movilizaciones, es, yo creo que la emergencia de una nueva generación que se está planteando cuestionar no solo la ley laboral, no solo al gobierno de Hollande, al supuesto gobierno socialista, sino más en general a un sistema capitalista que condena a la juventud a la precariedad, a no tener futuro. Bueno, una situación que aquí en el Estado español la vimos ya hace unos años y que en Francia está golpeando ahora, ¿no?, en la juventud y en nuevos sectores que salen a luchar. Aníbal, ¿cómo estás viendo tú la Nuit Debout? Bueno, pues esto fue parte de este programa de nuestros compañeros allá en el Estado español, que bueno, pues nos hablaron acerca de este análisis, ¿no?, de lo que está pasando allá en Francia. Y bueno, pues parecería cualquier país latinoamericano en plena efervescencia política, pero no, es Europa con bloqueos de puertos, bloqueos de carreteras, con gente en las calles. Y bueno, pues este fin de semana pasado se aprobó la reforma laboral allá en Francia. Y de hecho fue esta reforma laboral, de hecho la amenaza de la imposición, el que ha sacado a la gente a las calles. Es decir, la protesta en Francia, lejos de atenuarse o desaparecer, pues parece que va a crecer ante el hecho de que el gobierno, al igual que el de México, pues no le importa el costo político y está decidido a oponerse a sus ciudadanos con tal de impulsar estos proyectos y reformas lesivas a la sociedad. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a Honduras. Esta La tenemos a través de el Centro de Medios Libres. Su página es centrodemedioslibres.org y es un comunicado de la COPIN. Y dice así: se intensifican agresiones contra el COPIN, intento de asesinato contra Alexander García Sorto. El COPIN denuncia que el viernes 6 de mayo, cuando el compañero Alexander García Sorto, líder de COPIN de la comunidad de Llano Grande, Colomoncagua, salió de su casa para reunirse con los demás miembros del COPIN para preparar la salida a la movilización en Tegucigalpa, fue sorprendido por balas en un intento de asesinarle. La primera bala impactó a Alexander en el hombro izquierdo y él empezó a correr, logrando escaparse de los disparos adicionales que venían en su contra. El hombre que le disparó ha sido militar y guardia de seguridad y actúa en contra de los miembros del COPIN. A finales de abril, después de que los miembros del COPIN pintaron un mural de Berta Cáceres, el individuo vino a decir cosas obscenas y en otras ocasiones había dicho que él iba a asesinar a Alexander. En Colomoncagua se defiende el río Negro y el río Chinacla, lo cual está amenazada por una represa hidroeléctrica de Gladys Aurora López, vicepresidenta del Congreso Nacional. Alexander reportó el intento de asesinato de la posta a la posta policial de Colomoncagua, quienes capturaron al individuo que le disparó, pero después fue liberado. Ahora que Alexander salió del hospital, el atacante se encuentra libre y está diciendo en la comunidad que va a terminar de asesinar a Alexander. La vida de Alexander corre peligro y el COPIN exige al Estado de Honduras que actúe para detener y enjuiciar a quien le disparó a Alexander. El COPIN denuncia que el intento de asesinato en contra de Alexander García Sorto es parte de la intensificación de la represión en contra del COPIN y nuestra lucha de defensa de los ríos y la madre tierra, después del asesinato de nuestra coordinadora general Berta Cáceres. El Estado quiere silenciar la lucha del COPIN, que exige la instalación de una comisión independiente para investigar el asesinato de Berta y exige la cancelación de todos los proyectos de muerte que amenaza al pueblo lenca, incluso las concesiones del río Chinacla. También el día domingo 8 de mayo, cuando Tomás Gómez Membreno, coordinador general del COPIN, y otras personas viajaban en camino a Tegucigalpa para la movilización del lunes, un vehículo del ejército con militares intentó provocarles un accidente. El vehículo con militares siguió al vehículo del COPIN, luego se puso enfrente y frenó fuertemente, por lo cual el vehículo del COPIN le pasó. Después, el vehículo de los militares se pegó al vehículo del COPIN y en una curva peligrosa se atravesó la calle, intentando pegar al vehículo de la COPIN y hacerle salir de la calle. Afortunadamente, se logró estabilizar el carro y escapar de un accidente. Unas semanas antes, en horas de la noche, hubo disparos afuera de la casa de Tomás Gómez Membreno. En Río Blanco también siguen las amenazas en contra de las y los compañeros del COPIN, quienes han recibido amenazas de tener sus casas quemadas. Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Etepica y Mota, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, paz, dignidad y libertad. Berta vive, la lucha sigue. Intibuca, 13 de mayo del 2016, COPIN. Bueno, pues esto es este comunicado que nos comparten del COPIN, en donde, pues bueno, mandan una alerta de todo lo que están sufriendo allá estos compañeros de esta organización, solo por defender pues sus ríos, la lucha que Berta llevó a cabo y por la cual pues fue asesinada. También recordemos que fue asesinado otro miembro del COPIN hace también unas semanas, este es Nelson García. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra con los miembros de esta organización. Y bueno, pues no hay que dejar de lado esta información para estar, bueno, pues ahí atentos a lo que ocurra. Vamos a otra nota. Sí, nada más antes de pasar a otro tema, recordarles que también el pasado viernes se dio una conferencia de prensa en Amnistía Internacional acá en la ciudad Monstruo, en México, donde estuvo presente Gustavo Castro y también Berta Zúñiga, la hija de Berta Cáceres, y bueno, pues tuvieron sus abogados, los abogados del COPIN y compañeros de otros mundos Chiapas, quienes, bueno, pues actualizaron acerca del caso de Berta, y también pues demandaron la creación de un grupo de expertos para que investiguen el caso de Berta Cáceres, del asesinato de Berta Cáceres, ya que pues no hay confianza en las instituciones judiciales y periciales tanto de México como de Honduras para poder buscar verdad y justicia en el caso de Berta Cáceres. Así que bueno, pues también vamos a estar atentos, y en Noticias de Abajo subimos la conferencia de prensa y también los audios para que ustedes puedan escuchar de viva voz a los compañeros de Cupín, a la hija de Berta y a Gustavo Castro, que ya se encuentra en México y fue su primera conferencia de prensa. Bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues allá en Brasil la situación también está bastante candente, bastante candente. Bueno, pues hace 2 años fueron los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Y bueno, pues este negocio, pues solo generó muchas protestas e inconformidad en la sociedad brasileña. Y bueno, pues ahora se aventaron la puntada de también quererse echar encima los Juegos Olímpicos, y ya son en un mes, dos meses, en Brasil. Y bueno, pues comúnmente donde hay los Juegos Olímpicos, pues también muchas organizaciones ocupan el foro internacional pues para hacer conocer sus demandas de las problemáticas que se viven en sus países, y Brasil no es de excepción. Ellos también ya están preparando sus movilizaciones. Pero en medio de la crisis política que ya de por sí genera esto, se han sumado otras crisis políticas. Como usted sabe, en América Latina pues ha estado ganando la derecha en varios de los congresos nacionales. Y bueno, pues Brasil es uno de ellos, y la semana pasada le dieron un golpe de estado simulado a Dilma Rousseff. Y bueno, pues si bien ella no es una opción así anticapitalista, lo que sí es que le ponía algunos frenos a las ambiciones de políticos de derecha que estaban allá en Brasil, y que son ellos los que han impulsado este juicio político en contra de ella y quienes la han sacado de la presidencia. Pero bueno, pues lejos de que se vea esto como un triunfo popular o un triunfo de la gente en contra de medidas impopulares, lo que está pasando es un golpe de la derecha en contra de este gobierno constitucional de Dilma Rousseff. Y bueno, pues las protestas también no se han hecho parar. Vamos a escuchar un audio del programa Hijos de la Tierra, donde nuestro compañero Caillou, de Brasil, nos informa lo que está pasando allá en su tierra. Así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo. Vamos a escucharlo. Curitiba. Oh, ¿y eso dónde es? ¿Dónde es Cayu? Y bueno, esa es la presentación para nuestro compañero, que pues es de Curitiba y que nos va a hablar un poquito de lo que está pasando en estos días en Brasil. Así que... Pues, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. La cuestión de Brasil nos da ahí... algunas semanas, algunos meses que estamos viviendo un proceso político bastante obscuro, nefasto, para no decir otras cosas, que es el que se está llevando a cabo un golpe de estado a partir de movimentaciones políticas, de organizaciones partidarias allá en Brasil, que se oponen a las políticas llevadas a cabo, a las políticas sociales que fueron implantadas en la última década por el Partido de Trabajadores, por los gobiernos Lula y Dilma, que, bueno, a lo que pese todas las críticas que podemos hacer a estos gobiernos, no se puede decir que es lo mismo de que había antes, ¿no?, de los gobiernos neoliberales de los 90. Y lo que vemos hoy, hoy es el día que la quitaron la presidenta Dilma, ¿no?, para hacer un paquete político, para implantar un paquete político que nos parece que significa un regreso a las políticas neoliberales de los 90 como había en Brasil. Entonces, el análisis que se están haciendo los críticos, los cientistas políticos allá, es que va a ser un gran peso para la clase trabajadora, que se puede caer pues todas estas movimentaciones políticas en la clase trabajadora. Sí, bueno, es como bastante complejo poder entender, ¿no? Cómo, pues sí, o sea, qué estará pasando por allá, cómo la clase, no sé, la derecha, neoliberal, lo que sea, pues trata de boicotear un gobierno pues, medianamente progresista, porque tampoco es que Dilma y Lula hayan sido como los grandes revolucionarios, pienso yo. No sé claro. Qué opina el compañero, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no? A pesar que es un gobierno, pues ahí bastante, digo, han tenido bastantes críticas el Partido del Trabajo por mucho de su desempeño durante estos años que lleva gobernando, y es de extrañarse cómo aún así, cuando uno pensaría que pues mal que bien también ellos están alineados de una u otra manera con el gran capital, pues resulta que no, que todavía hay grupos y fuerzas más reaccionarias, más conservadoras, que están buscando la manera, como decía Cayú, ¿no?, de echar atrás una serie de reformas que, bueno, yo no sabía, ¿no?, que tenían sobre todo mucho que ver con derechos seguramente laborales, no sé qué tenga tanto que ver con tenencia de la tierra y demás, ¿no? Pero, pues a final de cuentas son vericuetos políticos que se hacen ahí, ¿no? Fue en la Cámara de Diputados o lo parecido quien decidió llevar a cabo esto, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar es que Rousseff se va a separar de su cargo durante 180 días. Y lo que vemos también es alarmante. Ya decíamos, creo que es importante ser crítico a lo que estaban haciendo estos gobiernos, pero esto implica una nueva estrategia de cómo pues hacer un golpe de Estado a partir de las propias reglas supuestamente de la democracia, ¿no? O sea, recordemos un poco todos estos videos de cómo se hizo la primera... cuando los diputados estaban votando para si se hacía o no, veíamos que hablaban sobre que su voto era o por su sobrino o por su tía, y bueno, el caso lamentable del que pues hizo una declaración a favor del militar que había sido el torturador de Dilma, ¿no? Esa clase de espectáculos es lo que estamos viendo, y pues es una alarma también de cómo se está haciendo todo un proceso también de reconfiguración geopolítica en Latinoamérica, y no podemos olvidar pues el papel que tiene Estados Unidos en eso también. No se puede olvidar, pero creo que la cuestión en Brasil va más allá de las cuestiones geopolíticas globales, porque en muchos de los casos se fundamentan en problemas personales, en cuestiones personales también que mueve la política brasileña. Entonces, pues el ámbito privado también se hace más fuerte que el ámbito público. Entonces, por eso también es un juzgamiento político, es un juzgamiento a partir de la clase política de Brasil, que muchos tienen acusaciones más fuertes de la que están haciendo a Dilma. Entonces se está siendo juzgada por políticos más corruptos, más criminosos, que tienen tienen pues acusaciones más fuertes. Y tampoco también la clase trabajadora de Brasil está como detenida, parada, observando, ¿no? Hoy fue un día de muchas manifestaciones, de muchas movilizaciones en todo el país, en 17 estados de Brasil. Los movimientos sociales junto con los movimientos sindicales hicieron paro de carreteras, hicieron huelgas o paros en grandes empresas también. Los profesores de las redes públicas de Brasil también se están haciendo movilizaciones. Entonces, en un contexto de Brasil donde vamos en algunos meses tener los Juegos Olímpicos, no se sabe muy bien qué puede pasar, ¿no? O cómo va a estar Brasil para recibir los Juegos Olímpicos. No se espera ahora de ningún modo un momento de tranquilidad. Lo que se espera es cada vez más instabilidad y caos, porque las fuerzas políticas que están tomando el poder no tienen condiciones, ningún tipo de condición de hacer una estabilidad económica, una estabilidad social o un momento más de paz que Brasil está muy lejos de presenciar. Sí, yo creo que ahí eso nos... Bueno, pues ahí tuvimos esta entrevista, este audio de nuestro compañero Cayú, a quien le mandamos saludos. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que pase en Brasil y sin duda un fuerte golpe pues al cono sur, ¿no? En general, que insistimos, se reconfigura hacia la derecha. Y bueno, pues si bien el socialismo del siglo XXI pues ha tenido varios fracasos internos, ¿no? Pues aprobar el extractivismo, mantener proyectos capitalistas que perjudican al pueblo, pues también les fue en su detrimento. Pero bueno, pues sin duda la derecha viene con todo y hay que estar atentos. Y no solo es ahí, también en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, también está queriendo crecer la reacción entre muchos, en Perú, ¿no? La hija de Fujimori, en fin. Así que bueno, vamos a estar atentos y vámonos con más información. Bueno, pues vamos con una nota. Esta es de Palestina y la podemos leer en contagioradio.com y también en Caos en la Red. Y es una niña palestina de 10 años, Yana Yihada Ayad, que desde sus 7 años documenta las agresiones que día a día comete el régimen israelí contra el pueblo palestino. Las cámaras son armas más fuertes que las pistolas, porque le permiten enviar el mensaje de Palestina al mundo y mostrar lo que Israel pone en marcha para obligarlos a dejar sus tierras. Los videos que graba con el celular de su madre mientras caminan por Cisjordania, Jerusalén, Hebrón, Nablus y Jordán, la ocupación... muestran la ocupación, los abusos de los soldados y la presencia constante de cañones, policías y puestos de control, pero también las acciones de resistencia en la que participan niños y niñas de su misma edad. Nahual Tamini, madre de la menor, asegura estar orgullosa de su hija, de que comparta con el mundo sus miedos y esperanzas, así como los problemas a los que se enfrenta para ir a la escuela. La llenan de temor los continuos ataques que perpetúa el ejército israelí contra su vivienda. En media de la noche, lanza gases lacrimógenos en nuestra casa. La muerte de su primo, Mustafa Tamimi, y de su tío, Rushdie Tamimi, fue lo que animó a la pequeña Yana a documentar todo lo que sucedía en la aldea de Nabi Salem, de Cisjordania. El primero fue asesinado por un bote de gas lacrimógeno y Rushdie fue fatalmente baleado en su riñón. Otra de las inspiraciones de Yana fue su tío Bilal Tamimi, que a través de fotografías ha documentado la violencia de los soldados israelíes y quien afirma que el activismo de la niña tiene que ver con la enseñanza que ha compartido entre su familia de no aceptar la humillación, no ser cobardes, no quedarse en silencio y luchar por la libertad. Bueno, pues esta nota está aquí en esta página de Contagio Radio. Y bueno, con esto damos por terminadas esta sección de Rompiendo Fronteras. Me gustas democracia porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz ni te toca. Parece que la justicia se te hubiera volado y parece que el dinero te cerrara la boca. Me gustas democracia y estás como un instante y escucho tu lamento, mariposa en arroyo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. No dejes que me calle con el silencio tuyo. Llevaremos nuestro canto más allá de las fronteras. La voz del pueblo llora. sometida al mercado. Contratos por billetes, no pienses trabajar. Y nadie da cuenta de lo embolsado. Otra mentira más la debes parar. Esta es libertad de cuerpo presente. Tanto que cabría que mi voz te alcanzar. En la puerta del sol, en tu barrio, en el frente. ¿Quién de tus derechos y toma la plaza? Llevaremos nuestro canto más allá de las fronteras. La voz del pueblo llora, ha llegado nuestra hora. Ven a la revolución, busca una resolución. Bueno, pues ahí escuchamos esta canción, otra más del 15M, que insistimos, vale la pena acercarse a su música que generó este movimiento o que está generando este movimiento, porque insistimos que sigue vivo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos directamente al ombligo del monstruo para pues narrarles las noticias acá desde el pueblo mexica. Así que vámonos a ver qué pasa. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ah, bueno, pues vámonos con la primera nota de este bloque del ombligo del monstruo. Antes vamos a decirle a Mal Davis que nos siga sonorizando. Así que venga su rola. Ahí está. Y bueno, pues. Resulta que en México siguen los crímenes políticos ligados al periodismo y bueno, pues ahora la represión cayó sobre el compañero periodista Manuel Torres González, de 45 años de edad, que fue asesinado a balazos el sábado 14 cerca de su domicilio en Poza Rica, Veracruz, frente a una oficina de tránsito de esa ciudad allá en Veracruz, que está, bueno, pues a 300 kilómetros de la capital de México, muy, muy ya hacia el norte. Según informan medios mexicanos de información, con su asesinato alcanzan 18 los comunicadores asesinados en la administración del nefasto y pues repudiado gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y que bueno, pues esto se ha incrementado cada vez más esta represión. Ya son varios los compañeros. Aquí en esta nota nos dan simplemente algunos de ellos. En México hubo 14 asesinatos y 2 desapariciones forzadas de periodistas en 2015. Según registros de CIAP-FELAP, en los últimos 13 años se contabilizan 132 asesinatos de trabajadores de la prensa. En lo que va del 2016 han sido asesinados otros 5 periodistas. El 21 de enero fue Marcos Hernández Bautista, de 38 años de edad, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. El 22 de enero, Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años, periodista y locutor de diversos programas de radio comunitaria El Manantial. También el 8 de febrero, Anabel Flores Salazar, de 27 años, reportera del Sol de Orizaba y El Buen Tono. El 20 de febrero, Moisés Daudaut Ludlow, de 65 años, dueño de la radiodifusora XHBXFM, La Grande de Tabasco. Y el 25 de abril, Francisco Pacheco, de 49 años, fue asesinado a tiros cuando llegaba a su hogar en el turístico Taxco, estado de Guerrero, informaron organizaciones gremiales, Papermex, Club de Prensa y la FELAP en México. Y bueno, pues ahí está esta triste y lamentable información. Y vamos a estar atentos a... Pues más que atentos, ¿no? Preocupados, indignados y movilizados en contra de esta violencia contra los periodistas y los trabajadores de la comunicación. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a esta nota que nos comparten los compañeros de Subversiones y es sobre Chiapas, escalada de violencia contra comunidades adecentes, adherentes a la Sexta. Y bueno, pues esta es una, dice, el espacio de coordinación y lucha Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas reúne algunas comunidades, familias y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, conformados por la comunidad de San Francisco, la familia organizada El Chivero, familias organizadas de San Isidro Ocotal, Candelaria el Alto, Cruzón y San Isidro Los Laureles, y familias la familia organizada de Alcanfores, además del grupo de trabajo No Estamos Todos, son miembros del CNI. Y bueno, pues nos cuentan pues lo siguiente, que esta escalada de violencia pues la han sufrido las comunidades de Cruzón y San Isidro Los Laureles. Y bueno, cuenta un poquito de el antecedente de San Isidro Los Laureles, que el 20 de diciembre del 2015, pues estos miembros de la comunidad Tzotzil tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña, acaparado por caciques, fue recuperado. Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados desde 1940, que han trabajado con sueldo mínimo y nunca se les han dado prestaciones y aguinaldo. Por eso, por nuestras familias, porque ya no tenemos dónde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras, mencionaron estos compañeros adherentes, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores. Y bueno, ocurrió que la mañana del 12 de mayo, 83 días después, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro Los Laureles. Entre los responsables civiles se encuentra Octavín Albores, pariente del exgobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. Nosotros pues retrocedimos, porque ya era mucho. Estábamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentíamos la muerte, los balazos, ya casi nos llegaban a la cabeza, pero gracias a Dios nadie salió herido. Y bueno, esto es lo que denuncian allá en San Isidro Los Laureles. Vamos a escuchar un audio que nos comparten desde Chiapas para pues contarnos un poquito de cómo han vivido esta represión allá en San Isidro, Los Laureles. Ayer por la mañana, eran las 7 de la mañana, cuando nos desalojaron los policías civiles, eran alrededor de 35 camiones, carros pequeños y grandes, nos entraron a correr, nos desalojaron, tiraron todas nuestras cosas, nuestras chamarras, ropa, las quemaron, nuestras casas de zacate las quemaron, tiraron nuestras semillas de maíz, nuestros líquidos, para dar crianza a la milpa. Se iban acompañados de tres propietarios, que uno se llama Octavín Albores, el otro Paquico Ruiz y el otro Rodrigo Ruiz. En el primer predio pasaron todos, se fueron, se salieron, nosotros entramos, se fueron en los demás predios que están hacia arriba, que son como unas 200 hectáreas alrededor. De igual manera tiraron todo, quemaron todo, nuestras láminas de las casas las llevaron, cortaron los elotes que ya estaban mejor. Ya como eso de las 4 de la tarde, ya ellos se retiraron, se fueron, y nosotros entramos con cuidado, nos miramos que no había nadie, nos volvimos a posesionar. Pero ahora nos faltan los predios de Rodrigo Ruiz y Paquico Ruiz, que ahí también quedaron guardias blancas, y aún no hemos llegado hasta ahí, por lo mismo que tenemos miedo a que no se maten a un compañero o no sé, porque si nos estaban tiroteando y pasaba cerca las balas. Y pues queremos tomar precauciones para que ninguno salga herido. Espero que estén al tanto de todo, les mantendremos informado y queremos que se solidaricen con nosotros. Bueno, pues acabamos de escuchar a miembros de la comunidad de San Isidro de los Laureles. Y bueno, vámonos a otra denuncia también. Esto es en Cruzón. Después de la celebración del noveno aniversario de la recuperación de 249 hectáreas de sus tierras, los habitantes de Cruzón, comunidad de Los Altos de Chiapas, en el municipio de Venustiano Carranza, recibieron la noticia de que un miembro de la organización había sido retenido y torturado por el grupo Nuevo Guadalupe Victoria en esta comunidad. Este incidente se remonta al 21 de marzo, cuando se les cerró el paso al panteón, lugar sagrado para las familias. Los miembros de esta comunidad relataron que la denuncia que levantaron en el Ministerio Público fue ignorada. Y bueno, podemos escuchar un poquito de esta historia que nos cuentan y nos comparten aquí en sus versiones. Venimos a esta entrevista para que se haga justicia por el compañero Augusto, que fue agredido el día 10 de mayo de este año, por motivo a que un grupo de Guadalupe Victoria, llamado Nuevo Guadalupe Victoria, que quieren hacerse dueño del panteón, que ya hace más de 80, 90 años que es nuestro, que los ricos pues dejaron como un territorio para nosotros. Hoy en día pues ellos se quieren apropiar de ellos, quieren sembrar maíz encima de nuestros difuntos. Entonces, pero eso nosotros no estamos permitiendo. El 10 de mayo de este año, compañeros fueron a dejar flores en el panteón, y viendo lo que tenía cadena, pues la pasada, pues lo destaparon y reventaron la cadena y entraron al panteón. Pero a los pocos momentos, como eso de las 9, 8:30 de la mañana, el compañero viajaba para Guadalupe Victoria para ir a dejar a su esposa en casa de la mamá. En su regreso que él tuvo, pues ahí fue agredido por 15 personas. Ismael, Fernando Ismael López Díaz fue el que le atravesó la camioneta para que él se parara con su motocicleta que él conducía. Entonces fue torturado y fue amenazado con armas de alto calibre. No es posible que el Ministerio Público nada haga hasta el momento. En ese momento, pues, él fue torturado, lo llevaron, lo golpearon y lo colgaron de un árbol para que él confesara quiénes eran los que estaban, pues, en el panteón, quiénes habían ido a reventar la cadena. Nosotros, en ese instante, se organizó la comunidad y todos fuimos al rescate, pero qué bueno que este compañero, pues, ya había sido rescatado, y si no, pues quién sabe qué les haya pasado, les habría pasado a esta gente. Aunque ellos dicen que no sabemos con qué nos estamos metiendo, porque ellos están, es un grupo muy organizado, que tienen entrenamiento, pero eso está por verse aún todavía. El día 12 de este mes, de mayo, supimos a una llamada telefónica que hizo Ismael, que no sabemos con quiénes nos estamos metiendo, ¿sí? Porque ellos están muy preparados, y es más, ya ellos fueron a hablar con el mismo Ministerio Público de Venustiano Carranza, el cual nosotros fuimos a hablar, que nos han levantado órdenes de aprehensión a nosotros. Colectivamente están trabajando todas las, lo que ellos van invadiendo, porque dicen que si ya al ganar sus tierras totalmente, van a parcelearlo, y ahí sí, ya ellos van a disponer de sus tierras. Queremos, pues, que los medios de comunicación, tanto como ustedes, tanto como el Fraiva y la Junta, pedimos que estén muy al pendientes, porque es nuestro territorio y tenemos que defenderlo, de por donde dé. Y pues también a las partes de gobierno, pues que hagan su trabajo como es, ¿sí? Que no únicamente estén mintiendo o humanos estén chingando a nosotros, ¿sí? Porque si ellos no hacen justicia a nuestra propia mano, pues lo va a ver. Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras del compañero Allan Crustón. Y bueno, para terminar, tenemos otra denuncia. Esta es el día 8 de mayo pasado, habitantes del ejido San Sebastián Bachajón, ubicado en el centro de la selva, en la región zapatista de San José, en rebeldía, denunciaron la agresión contra Esteban Jiménez Gómez y su familia por parte del grupo paramilitar encabezado por Carlos Jiménez Gómez e integrada por sus hijos, que fungen como policías estatales, actuando impunemente cobijados por la estructura policíaca de la región. Los pobladores adherentes a la Sexta en Bachajón luchan por defender su territorio contra el impulso gubernamental para imponer un megaproyecto turístico en la región de Aguas Azules. Durante el proceso de resistencia desde 2008, en demanda al uso legítimo de su territorio, ejidatarios de Bachajón han sido asesinados. Los coordinadores de la Sexta, Juan Carlos Gómez Silvano y Juan Vázquez Guzmán. Y bueno, hasta el día de hoy no se han castigado a los responsables de estos homicidios. Bueno, pues esto es lo que ocurre ahí en Chiapas. Está pues muy grave esta escalada de agresiones que sufren las comunidades y las familias ahí en Chiapas por defender sus derechos, por luchar por la autonomía, por una vida digna. Y bueno, pues vámonos a otra información. Y bueno, pues sigamos al pendiente de lo que ocurra allá en Chiapas. Y bueno, pues ya regresando a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, pues resulta que el pasado fin de semana se llevó a cabo el foro Resistencia contra el Despojo en el espacio ocupado Chanti Olin. Y bueno, pues se dieron cita a varios colectivos, organizaciones, pueblos y comunidades para compartir su palabra y trabajar en mesas. Pues este tema de la resistencia contra el despojo, y bueno, pues estuvo bastante interesante la actividad. Hubo una mesa acerca de cómo difundir nuestra comunicación entre los movimientos que somos, cómo organizarnos para defendernos. También hubo un taller acerca de la espiritualidad de los movimientos sociales. Y bueno, una larga lista de propuestas, de iniciativas que se vertieron ese día. Vamos a escuchar un extracto de la participación de nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla en este foro, que bueno, pues dieron también su palabra y bueno, pues también invitaron a seguir apoyando esta lucha en la defensa del bosque de San Francisco Xochicuautla. Vamos a escucharlo y regresamos. Bueno, parece que hay un pequeño problema con el audio. Vamos a ver si más adelante podemos compartir con ustedes este audio. Y bueno, vamos a buscar también otras participaciones. Bueno, pues fue un foro que donde insistimos, participaron los compañeros de Los Pedregales, participaron compañeros también de San Francisco Xochicuautla y compañeros también de Huitzilapan, que bueno, pues de hecho invitaron a las actividades que iban a haber allá en sus comunidades para echar a andar una radio. De hecho ya está próxima a inaugurarse la radio comunitaria de Huitzilapan, y bueno, pues el mejor de nuestros deseos para todos estos proyectos comunitarios que están impulsando en las comunidades. Y a ver, vamos a ver si el audio ahora sí ya está un poquito mejor. No, parece que no quiso ahora este audio venir a participar, pero bueno, pues ahí les quedamos a deber. Y bueno, pues también los invitamos a que escuchen pues este foro a través de las redes sociales de El Chantiolín, donde también subieron esta información. Y bueno, pues algo pasó que ya no quiso agarrar este audio que les teníamos preparado. Pero bueno, pues así se llevó a cabo esta actividad en el Chantiolín. Y bueno, pues va a ser es apenas una de primera iniciativa, faltan varias más. Y bueno, pues dentro de los acuerdos que se quedaron o iniciativas fue la de impulsar una caravana metropolitana por todas estas luchas y resistencias de esta zona, para juntos acompañarse, defenderse, para sumar a los no organizados, algo que también se estuvo insistiendo mucho, de cómo sumar a los no organizados ante el hecho de que pues también hay un desgaste entre el movimiento social. A veces son pocos los activistas para las muchas actividades que requiere la resistencia. Y bueno, pues esto fue un poquito el reporte ahí a medias de este foro. Y bueno, pues vámonos con más información y regresamos a Noticias de Abajo. Bueno, pues tenemos esta nota del Centro de Medios Libres. Y bueno, pues por fin, bueno, ya se pudo llevar a cabo el velorio de nuestro compañero Andy. Pues una semana de trámites y de pues trabas institucionales para poder acompañar por última ocasión pues a este compañero a despedir su cuerpo y a homenajear también, pues darle su homenaje pues de sus amigos que pues lo conocimos y que compartimos con él pues algunas luchas y bueno pues compartimos de su agradable existencia. Y bueno, pues el día de ayer, 15 de mayo, se veló a este compañero allá en Ecatepec. Y bueno, pues el día de hoy, 16 de mayo, pues se va a enterrar a mediodía. Bueno, los que puedan acompañar este acto, pues son bienvenidos allá para despedir pues, el cuerpo de nuestro compañero. Y bueno, pues recordar que este compañero pues fue muy solidario, punk, un compañero punk, cocinero, músico, fotógrafo, adherente a La Sexta, colaborador de los medios libres, editor independiente y bueno, amigo también. Y bueno, pues también pues se va a estar acompañando y recordando a Andy durante estos días. Ahí está esta información del compañero Andy, que bueno, pues esperemos esté descansando y ya pronto estaremos acompañándolo. Y bueno, pues un gran, gran amigo, gran camarada. Y bueno, pues muchos punkis, mucha banda libertaria lo conocí aquí en el DF. Y ahí en Chiapas, mucho movimiento social, pues también lo identificaba. Muy cercano a las comunidades zapatistas, uno de estos punks adherentes, ¿no? Este punk militante del zapatismo, como muchos, muchos varios. Pues que no se quedaban solo en la palabra, sino pues en la acción de la solidaridad. Así que vámonos con más. Rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa para volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1.000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. En el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que lleva llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo. Ya nuestro identificador ya se quedó loco, repítese y repítese. Pero bueno, aquí seguimos ya a punto de despedirnos, vamos con la columna caminera y bueno, pues tenemos dos noticias, una tenemos un audio, la otra estamos esperando a ver si nos llega el audio, si no, pues lo subiremos a la página seguro. Y la primera de ellas es una agresión a compañeros del Cabildo Comunitario de Huichiro o Álvaro Obregón, o la comunidad de Álvaro Obregón, como los que hablamos Castilla lo conocemos, allá en Juchitán, Oaxaca. Y ellos sacaron un comunicado y también nuestro compañero Cristian Rasgado nos envió un audio para compartir de por parte de la Asamblea Comunitaria Huichiro, de esta comunidad indígena zapoteca de la comunidad de Álvaro Obregón. Y bueno, pues una agresión nefasta que sucedió el 14 de mayo en la comunidad zapoteca. Y alrededor de la una, la candidata de la coalición PRD-PAN, una partidista, candidata a la presidencia municipal de Juchitán, su nombre Gloria Sánchez, y miembro de la COSEI. La COSEI en los 70 era una organización social pues de izquierda, de mucha esperanza, de mucha lucha, que a lo largo de sus años se fue pudriendo y ahora se ha convertido en un espacio de partidos, ¿no? De gente que está viendo pues la cuestión de vivir de la política y de explotar a los demás desde ahí. Y bueno, pues esta mujer está en esta organización y en estos partidos, en el PRD-PAN, imagínese, ya se imaginará usted por dónde va la COSEI, ¿no? Si se junta con el PRD y con el PAN. Bueno, pues se encontraban presentes en el pueblo de Álvaro Obregón haciendo proselitismo. La candidata llegó escoltada por una cuadrilla conformada por pistoleros de la COSEI, miembros del grupo paramilitar de un tipo llamado Jorge Alonso Santiago y financiado por Saúl Vicente, actual presidente municipal de Juchitán. Y bueno, pues ahí está ese grupo. Durante el acto político, varios de nuestros compañeros comunitarios que se dirigían a sus familias después del jornal en la Saninera fueron rápidamente atacados en aquella primera agresión. El comunitario Ezequiel Sánchez fue retenido y severamente golpeado por el grupo pistolero. Al enterarnos de la retención del compañero, salió una camioneta de nuestra policía comunitaria en su búsqueda, vehículo que fue recibido a balazos y emboscado por el grupo contrario. En el ataque, 7 de nuestros comunitarios fueron heridos por los hombres de los partidos. Y bueno, pues así, así está la cosa. La situación está sumamente tensa todavía por allá. Vamos a buscar, a intentar hacer un enlace más tarde con ellos para también subirlo a la página. Pero bueno, pues muy fuerte esta represión. En la página de Noticias de Abajo les compartimos el comunicado y también este audio que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues el audio también les recordamos. Nos lo envía nuestro compañero Cristian Rasgado, que les enviamos un saludo. Hoy, 14 de mayo, sábado 14 de mayo, a eso de las 12:15, sufrimos una agresión de parte de los pistoleros de Héctor Sánchez López, junto con la policía armada, el grupo paramilitar que comanda Jorge Alonso Santiago aquí en la comunidad, pero es la mano ejecutora del presidente municipal Saúl Vicente. Hoy se estaba llevando a cabo un meeting de un partido político, el partido PRD COSEI, donde es Gloria Sánchez la candidata. Entonces estaba la gente ahí pues haciendo su meeting, la policía comunitaria iba pasando, porque es un paso obligado, porque el lugar donde se estaba llevando a cabo la concentración es un paso obligado de entrada y salida de la comunidad. Entonces la policía comunitaria, al hacer su rondín, pasó por ese lugar y fue agredido por los pistoleros de Héctor Sánchez López, que son los que están custodiando a la candidata, a su hermana Gloria Sánchez López, que llevó a cabo un mitin aquí. Entonces nosotros pues nos sentimos muy molestos, porque hace algunos días platicamos con los del INE y quedamos bien claro con ellos de que aquí en la comunidad indígena zapoteca de Álvaro Obregón no están permitidos los mítines, los anuncios, pintas y proselitismo de partidos políticos. Y ellos dijeron, pues aceptaron, reconociendo la autonomía, respetando la autonomía de la comunidad, dijeron de que pues en Álvaro Obregón no debe de llevarse a cabo este tipo de eventos. En el momento en que la candidata esta del PRD COSEI, Gloria Sánchez López, hace arriba y hace su presencia en esa comunidad, es una verdadera agresión. Y luego que trae, pues, custodiada por pistoleros de Héctor Sánchez López, y especialmente uno de aquí de la comunidad, de nombre José Santiago Gutiérrez, alias Tagueme, que es el que hirió al comandante de la policía comunitaria, directamente con un arma de fuego. Ahorita son 6 compañeros de la policía comunitaria que miembros de la asamblea y parte de la policía comunitaria que están heridos, están siendo atendidos ahorita por médicos. Bueno, sabemos de que es un estado grave, porque 2 de ellos están heridos de balas. El compañero César Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria, fue herido de bala en el estómago por el pistolero José Santiago Gutiérrez, alias Tagueme, y el compañero suplente del agente comunitario, Juan Martínez Jiménez, también está herido de bala. Los dos se encuentran en un estado grave. No sabemos el reporte del médico hasta ahorita, pero pues todas estas acciones, todas esas agresiones, hacemos directamente responsables de estos actos a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, directamente o ya tajantemente. Estamos siendo también responsables de esto de Héctor Sánchez López, tu hermana Gloria Sánchez López, y el presidente municipal Saúl Vicente Vázquez, y la mano ejecutora de él de aquí dentro de la comunidad, que es el que comanda el grupo paramilitar. Son 40 policías armados que están dentro de la comunidad, que fueron los que agredieron a la policía comunitaria y miembros del cabildo el día de hoy. Hasta ahorita pues es todo lo que puedo informar. No sabemos el estado, aparte de los 2 graves, hay 4 más descalabrados, y pues también están pues heridos dentro de esta agresión. Pero hacemos responsable de todo esto a Héctor Sánchez López, a Gloria Sánchez López, su hermana, a todos los partidos políticos por violentar nuestra autonomía aquí dentro de la comunidad. Ya habíamos platicado con INE de que esos tipos de actos no se podían desarrollar dentro de la comunidad, porque es una verdadera agresión. En el momento en que un partido político llegue a hacer proselitismo aquí, nos está agrediendo y está violentando nuestra autonomía. Háblenos un poco sobre esta decisión que han tomado de pues no permitir la entrada de los partidos políticos. Mire, esta decisión se tomó, no es nueva, no es desde hace 3 años, desde la asamblea del 10 de agosto del 2013, la asamblea comunitaria determina hacer a un lado a los partidos políticos porque nos dimos cuenta que ellos son el enemigo número uno de nuestra comunidad. Entonces nos dividen, nos hacen pelear, pues ese es el caso de hoy. Esta agresión fue a consecuencia de la intervención de un partido político. Entonces se determinó por asamblea comunitaria desde hace 3 años, y desde hace 3 años aquí en la comunidad no se han llevado a cabo elecciones tipo partidista. Elegimos nuestra autoridad por asamblea y esperamos hacerlo de esa misma forma en este año, pero pues últimamente estamos siendo agredidos por los partidos políticos coludidos con los 3 niveles de gobierno. Atrás de ellos están las empresas transnacionales, los proyectos eólicos que quieren invadir nuestro territorio. Entonces pues estamos luchando contra un enemigo pues grandísimo, ¿no? Un monstruo de 7 cabezas, así lo llamamos nosotros, pero bueno, aquí estamos y no nos movemos. La consigna es ni nos traicionamos ni nos vendemos, y aquí estamos. ¿Algún mensaje que quiera mandar al pueblo de Oaxaca, a los demás pueblos que lleguen a escuchar esto, pues, y también pues para estar al pendiente de lo que pase por allá? Sí, pues que despierten conciencia, que despierten, que se den cuenta de que los partidos políticos para nuestras comunidades nada más nos sirven para 2 cosas, para hacernos pelear y para que los líderes se vuelvan ricos. Aquí en la comunidad no hemos dado cuenta quiénes son los caciques políticos, y pues yo les sugiero al pueblo de Oaxaca, es un pueblo en donde existe una verdadera desigualdad, ¿sí? Un estado donde existe mucha pobreza, mucha desigualdad. La riqueza está en manos nada más de un pequeño grupo, los que controlan el poder. Espero, sugiero a los paisanos oaxaqueños que tomen el ejemplo de Álvaro Obregón. Aquí estamos en pie de lucha. Aquí siempre no nos vamos a mover. Para que ellos puedan pasar, tendrían que pasar sobre nuestros cadáveres. Es la demostración que los compañeros de la policía comunitaria dieron el día de hoy al enfrentarse a esa agresión con las manos limpias, con resortera, con piedras, con palos y con gentes armadas. Es un grupo paramilitar que el gobierno, los 3 niveles de gobierno, quieren implantar como una cabeza de puente para dar paso a las empresas transnacionales. Yo sugiero a mis paisanos oaxaqueños que es tiempo de que despertemos conciencia y sepamos de que el enemigo número uno de nuestra sociedad son los partidos políticos. Pues bueno, agradecemos mucho el que nos hayan atendido la llamada a los compañeros de Álvaro Obregón. Estaremos al pendiente de cualquier información que se genere de allá de la zona, de ahí de esta agencia municipal de Juchitán. Y bueno, pues ahí escuchamos este audio que forma parte de la denuncia que se llevó a cabo el día de antier pues sobre las agresiones allá en esta comunidad de Álvaro Obregón en Oaxaca. Y bueno, pues lamentablemente ya no pudimos contar con este audio que estábamos esperando, pero bueno, pues el día sábado se llevó a cabo un encuentro del Congreso Nacional Indígena en la comunidad de Tlanisco, de San Pedro Tlanisco, en el Estado de México. San Pedro Tlanisco es una comunidad que está luchando pues por su agua, por su territorio, y en particular por la prisión política, por el encarcelamiento de varios de sus compañeros desde hace ya varios años, por lo mismo, por defender el agua. Y bueno, pues ahí en esta comunidad decidieron hacer esta reunión, Y bueno, pues un compañero que asistió nos iba a pasar esta información. Lamentablemente ya no hubo esa posibilidad. Pero bueno, pues sabemos que esta actividad se llevó a cabo. Sabemos también que en próximos días darán a conocer la declaración de este encuentro. Y también pues sabemos que esta es parte de las iniciativas que ha convocado el EZLN, debido a que bueno, pues se van a cumplir un aniversario de la conformación, de la creación del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues enhorabuena esta reunión, enhorabuena que se haga en San Pedro Tlanisco para acompañar a los defensores del agua y de la vida y el territorio. Y también enhorabuena porque el día sábado, en esta reunión del Congreso Nacional Indígena, también se iba a dar a conocer pues las transmisiones de Radio Manantial, una radio comunitaria que se está impulsando allá en San Pedro Tlanisco y que también le deseamos la mejor de las suertes. Así que bueno, pues con esto estaríamos cerrando el noticiero. Y sí, bueno, pues las invitaciones, ahí las que tenemos a la mano rápida. Hoy a las 4 de la tarde, una marcha de la Estela de Luz a Los Pinos. A la 1 de la tarde, esa es la de los maestros, no la... La del Politécnico, exacto. A la 1 de la tarde, de la Asamblea General Interuniversitaria, de la Asamblea del Politécnico y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que van a ir a Los Pinos a dejarle un recado a este persona, que bueno, tristemente no sabe leer, lo bueno es que parece que tiene ahí chalanes que se lo traducirán. El problema es que aunque sepan leer, parece que luego no agarran la onda. Y bueno, pues esa sería una de las actividades que estamos invitando. También el día de hoy a las 6 de la tarde en Uníos, allá en Carmona y Valle, se va a presentar pues dos proyectos radiofónicos, Radio Zapata, un proyecto que se está reconstruyendo allá en Guerrero, y otra radio que ahorita les vamos a decir, y Radio Tlanisco, que también va a estar presente, y es hoy lunes 16 de mayo en el local de Uníos, calle Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a 2 cuadras del metro Cuauhtémoc, en la línea Rosa. Esto va a ser a las 6 de la tarde para quienes puedan asistir. Ojalá y se puedan dar esa vuelta. También va a haber un foro que se llama Comitiva Wirraritari, Tejiendo Voces. Esto es el miércoles a las 4 de la tarde en la Casa Comunitaria de Barreteros 52, entre Cerillera y Refinería, Colonia Azteca, en la delegación Venustiano Carranza, y van a estar compañeros de Xochicuautla y compañeros huiráricas. Así que también está esa actividad. Hay una invitación el jueves en Casa Tamatz a las 8 de la noche, también la proyección de una película, Esta Masacre No Se Olvida, La Libertad de los 9 de MOV. Y también el sábado próximo a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, la Marcha Mundial contra Monsanto. Aquí en la ciudad Monstruo va a ser en el Ángel de la Independencia la cita a las 11 de la mañana. Y bueno, pues importante la presencia también de todos. Y bueno, pues está la invitación a Grapa, que bueno, pues a ver, nos van a informar las convocatorias. Bueno, pues así es, estamos invitando a esta actividad que se va a realizar a partir de junio. Y bueno, pues hay unas series de actividades. El Grapa es un festival de gráfica que se organiza por segunda vez. Y bueno, este festival de gráfica rebelde, popular, autónoma y autogestiva, que lo que busca pues es dar bueno, conocer más a, pues, a la gente que hace gráfica, aprender nuevas técnicas, nuevos trucos, también pues darnos un poquito a la tarea de platicar pues nuestras inquietudes, de nuestras dudas y de nuestras ideas, intercambiarlas y pues hacer más grande la resistencia, más grande la denuncia, la pues el movimiento a través de la gráfica. Y bueno, pues para empezar tenemos una invitación a una actividad que es una exposición que se va a llevar a cabo el día 3 de junio en el espacio autogestivo el 77. Esta exposición busca pues inaugurar estas actividades de Grapa y pues también pues estar enmarcado en esta convocatoria que los zapatistas lanzaron a principios de este año y que se va a llevar a cabo allá en ahí en Chiapas, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que se llama Comparte. La idea pues de los zapatistas es pues invitarnos a reflexionar sobre si el arte y las ciencias pueden salvar o pueden cambiar a la humanidad, ¿no? Pueden salvar a la humanidad de esta desastre capitalista, de esta brutalidad capitalista que sufrimos aquí en estos países. Y bueno, digamos que en respuesta a esta convocatoria, pues el Grapa inicia sus actividades y busca que esta exposición tenga el tema vida y territorio, pues para reflexionar cómo es nuestra vida y cómo defendemos nuestro territorio desde nuestras luchas, desde nuestros espacios, desde nuestros colectivos, nuestras resistencias. Y bueno, pues la idea es de que pues todos los creadores, artistas, dibujantes, grabadores, muralistas o cualquier persona que agarra un lápiz, que agarra unos plumones, que agarra cualquier hoja de papel, de cartón, lo que sea, pues expresa ahí sus ideas a través del dibujo, de la imagen. Y bueno, pues la idea es esa y que pues esta convocatoria gráfica para recibir estas imágenes, estas obras, pues la vamos a estar recibiendo directamente ahí en el espacio del 77, antes del 27 de mayo. Y bueno, también al correo grapa, que se llama encuentrograpa@gmail.com. También ahí se reciben propuestas y también en la página de Facebook, que se llama Grapa, Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, y en la página graficadesbordada.noblogs.org, también ahí hay información. Y bueno, también invitamos, son muchas invitaciones para esta actividad, a una jornada audiovisual que también se llevará a cabo en el marco de Grapa, y pues la idea es que todas las creaciones audiovisuales que se tengan en torno a este tema de vida y territorio pues también sean recibidas y que sean parte de este festival. Para ello pues también hay una convocatoria a una jornada audiovisual y bueno, también se estarán recibiendo las propuestas a este correo encuentrograpa@gmail.com. Y también a todas las personas que deseen compartir sus conocimientos, sus mañas, sus técnicas en esto de la gráfica, pues también estamos abriendo una jornada de talleres que se va a llevar a cabo del 22 al 25 de junio. Y bueno, pues para ello también estamos convocando a pues a que ustedes inscriban su taller, que pues nos manden un correo con pues esas actividades que ustedes deseen compartirnos y pues para que le demos lugar a esta en esta programación de actividades. Y bueno, pues también habrá otras sorpresas más, se las iremos diciendo pues poco a poco. Y bueno, pues chequen la página grapa del Grapa gráfica desbordada.noblogs, y bueno, en el Facebook también, pues nos pueden contactar, nos pueden pueden ver las convocatorias que hay hasta ahorita, y bueno, pues les invitamos a que saquen sus plumones, sus lápices, sus gubias, sus herramientas de trabajo y de imágenes, y bueno, pues nos compartan sus imágenes y sus inquietudes en este festival. Y bueno, también hay otra invitación, esta es para este jueves también, allá en el Auditorio Che Guevara, se va a llevar a cabo una actividad que se llama Fanzinada, es a partir de la 1:00 p.m, en donde pues habrá venta, trueque, donaciones de fanzines y apoyo a la fanzinoteca del Che, y también habrá una película a las 8:00 p.m. que se llama Les 400 Coups. Y bueno, también habrá el delicioso buffet vegetariano en apoyo a Fernando Bárcenas, a nuestro compañero anarquista preso ahí en el Reno, que bueno, pues esta actividad es también en apoyo a él, porque bueno, pues todos los gastos que generan pues estar en la cárcel, pues es un terrible gasto, y bueno, pues para hacerlo un poco más liviano, pues hacemos este tipo de actividades. Los invitamos a que vayan este jueves 19 de mayo a partir de la 1:00 p.m. Y bueno, pues así, de esta manera, damos por concluida este noticiero. Y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en otra emisión de Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, pues pásenla bien. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en la próxima emisión. Esto fue Noticias de Abajo, de los medios libres. Los invitamos a que nos sintonicen a través del www.noticiasdeabajo.wordpress.com, a través de la transmisión en vivo lunes, miércoles y viernes de 9 a más o menos casi el mediodía, luego que nos tardamos un poquito, luego no salimos tan a las 9, pero nos pueden encontrar por www.tgmedios.espora.org y a través de todas las radios solidarias, hermanas, fraternas, libres, rebeldes, de muchos lados, que bueno, pues nos retransmiten y que les agradecemos mucho ese esfuerzo, y saludamos también el esfuerzo que hacen ellas por construir una comunicación distinta y desde abajo. Y pues los invitamos a que tomen los medios, a que saquen su grabadora, su cámara, a que hagan mantas, canciones, consignas, y que hagamos de la comunicación una arma para construir una mejor sociedad. Nos estamos viendo en la próxima edición. Esto fue Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.